A las 20:30 nuestros amigos de Mr. Sánchez. A las 21 horas el señor Chema Mendizábal. Y a las 21:30 hablaremos con Cisco Fran de la Gran Esperanza Blanca. Programa completito, como ven ustedes. Y así, sin más dilación, comenzamos A Shelter in Me, canción que ocupa el número uno del top ten del Club de Amigos del Crimen en su lista de local, porque pertenece a nuestra más inmediata área de influencia, Junior Mackenzie. A Shelter in Me, una canción incluida en Monsters, el que es su último disco. I could not sleep at night. I think nothing felt quite right. Top 10 local, top 10 visitante desde Galicia. Tesoro de Palabras, o lo que es lo mismo, la versión del Tesoro de Palabras de los Bebés Sin Sed, llevada esta canción al terreno de los Tesoro. Daré yo a él a deber Tesoro de Palabras, Tesoro de Palabras, Tesoro. Golpes de azar, viajes en tren, gotas de lluvia en un café, mas eu nunca marcharé. Tesoro de palabras, tesoro de palabras, tesoro. Bueno, ya han quedado expuestas las razones y motivos por los que el CAC, el Club de Amigos del Crimen, vuelve a las ondas. No lo vamos a repetir. Pero sí que vamos a decir por qué hemos elegido este jueves después de 3 semanas consecutivas sin emisión en directo. Y el motivo o la razón no es otra que la comunicación que nos hacía un colega, un oyente y a la vez de ello amigo a nuestro Messenger. ¿Y qué pasó a leer textualmente? ¡Yeah! No espero que me contestes, solo que me leas. Ya sé que son días difíciles, de los que dejan huellas largas y amargas. De hecho, me he acordado de todos, pero he contactado con muy pocos. No es hora, pero sí necesario. Nos vemos en los bares. ¡Ánimo valiente! Considerarán ustedes que, como así hemos hecho nosotros, era una poderosa razón para volver, ¿no creen? ¡Seguimos! Sin hablar, dejó una nota. Pues como ya deben todos ustedes saber, el Club de Amigos del Crimen está preparando un recopilatorio homenaje a los 35 años de activismo musical de El Doctor Divago. Problemas nunca se acumulan. Hemos ido dejando caer en la red de redes y hemos mandado a nuestros mejores amigos muestras de este disco recopilatorio. Y créannos que han cruzado toda la península ibérica, de hecho, han llegado hasta Galicia. Tengo la sensación de que la serie... Concretamente el programa Ábrete de Orellas en su edición 545, conducido por Pepe Cuña, se hace eco de una de las versiones del disco homenaje al Doctor Divago. Pero ¿quién mejor que él para decirlo? Quiero pensar, hoy tengo la sensación de que las heridas no duelen, de que los golpes más fuertes me dejan indiferente, no como años atrás. Luis Prado, jugando a pillar en el limbo. Me vas a pillar distraído en medio del incendio que se ha declarado mientras yo fabricaba volutas de fantasmas cotidianos. Mírame, soy uno más. Yo juego con las musarañas en ese cuarto donde los problemas nunca se acumulan. Allí donde nadie me va a acompañar, allí donde nadie es Manolo Bertrán. Tengo la sensación de que las heridas no duelen, de que los golpes más fuertes me dejan indiferente. O eso quiero pensar. Yo juego con los gamusinos y somos una aberración de la madre naturaleza. Mírame, soy uno más jugando a pillar el almas no se transparentan allí donde nadie me va a acompañar, allí donde nadie es Manolo Bertrán. Tengo la sensación de que las heridas no duelen, de que los golpes más fuertes me dejan indiferente, o eso quiero pensar. Una vida es demasiado poco. Homenaje a Doctor Divago. Ahí é onde imos a topar esta versión que Luis Prado fai de Jugando a pillar en el limbo, canción do ano 2000 do disco El cuarto trastero da banda valenciana Doctor Divago. Disco tributo, iniciativa de Javier Pérez, responsable do programa El Club de Amigos del Crimen de Radio Clara. O 30 de novembro verá a luz este disco, Luis Prado, Jugando a pillar en el limbo. Si es bonito lo que dice, imagínense en gallego. Tengo planes, ilusiones para el día. La edición número 545 del Ábrete de Orellas, que Pepe Cuña dirige y presenta. No puedo contarte mucho. Tenía estas palabras para el Club de Amigos del Crimen, para el recopilatorio del Doctor Divago. Donde nadie nos conozca. Recordándolo las fechas y las condiciones en las que se ha grabado este recopilatorio. Este homenaje a los 35 años de actividad musical del Doctor Divago. Un canto tribal. Tengo planes para el día después. Ilusiones desbordantes, mucho más que ayer. No puedo darte detalles, ni siquiera sé a dónde ir. Si hay que huir hacia adelante o esperar que vengan a por mí. Canto con más fe. Tenemos que aprender a tolerarnos entre nosotros. Soy un trapizo. Tenemos que aceptar que la gente puede decir cosas que no nos gustan. Esa es la única manera en que podemos convivir. Y si tenemos que vivir juntos y no morir juntos, tenemos que aprender ese tipo de caridad y ese tipo de tolerancia que es absolutamente vital para la continuidad de la vida humana en este planeta. Bertrand Russell, Message to the Future Generations, hoy con nosotros en el Club de Amigos del Crimen, Mr. Sánchez. Renacimiento, como diría Julio Ruiz, la canción nominal del que es el último trabajo de Mr. Sánchez, hoy en el Club de Amigos del Crimen. Excelente fin de gira, fin de fiesta en La Matisse, este sábado, día 23, a partir de las 23:30, concierto fin de gira de Renacimiento 2 en Valencia, con compañeros de viaje Los Teseo 45. Y para contarnos de todo esto y de cuanto surja la conversación, tenemos a Coque y a Darío, a los que saludamos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos prácticamente contando las horas ya hasta ese fin de gira. ¿Cómo se presenta todo esto? ¿Qué tal para los ensayos? ¿Está ya todo más que atado y reatado? Sí, está ya que, mira, en cuanto salgamos de aquí nos vamos a dar ese último pinzadita esta de descarga, pero sí, ya está todo listo y con ganas ya de poner el punto final a la gira. Esto es como cuando teníamos exámenes, ¿no? Que, no lo que no habías estudiado hasta ahora ya no te iba a entrar. Ya no entra. Efectivamente, una gira larga, extensa y en la que habéis puesto buena parte de la carne en el asador, ¿eh? Sí, demasiada. ¿Verdad? Pero bueno, aún nos queda tiza. Sí, la verdad es que nos hemos paseado un poquito por lo que viene a ser la geografía española. Claro. Hemos visitado, pues, ciudades que todo el mundo conoce, pueblos que no tanto. Y ha habido de todo ahí, ¿no? Ha habido gratas sorpresas, como Málaga y Zaragoza, por ejemplo, fueron muy bien. En Alhama ganamos un concurso también, Alhama y Granada. Uh-huh. La verdad es que es grato ver que cada año que pasa, ¿no? Pues que va viniendo más gente a los conciertos, que eso es lo que un poco te va diciendo que sí, que tienes que seguir haciendo esto. O sea, que la cosa va increciendo. Increciendo, sí. Sí, sobre todo gente fiel, que no notas esa cercanía de la gente y la valoración, ¿no? Que siempre es, yo qué sé, está guay, es muy grato. Desde luego que sí. Y todo ello también para poner encima del escenario las canciones del último trabajo, este Renacimiento, que como otros trabajos ha tenido diversas entregas, empaquetando canciones en una especie de intención temática, ¿no? De ir dejando caer bloques para todo ello reunirlo luego en un trabajo común como es este Renacimiento. ¿Cómo se ha planteado la entrega de todo este material? Porque conocíamos las cinco canciones de Amor, Vida y Muerte, pero con este Renacimiento ha habido un planteamiento, si no identificado, sí que muy parecido. Sí, como ya sabes, nos gusta mucho el rollo conceptual, ¿no? Entonces queríamos que Renacimiento 1 fuera un poco lo que significa el momento de crisis, ¿no? Que precede a lo que renace, es decir, las cosas se tambalean, ¿no? Uh-huh. Y luego en Renacimiento 2 queríamos ya mostrar lo renacido, ¿no? En todo su esplendor, ¿no? Por eso al principio es todo más movidito, más oscuro, después todo es más claro, ¿no? Y más como un momento de un poco de iluminación. Y luego para rematar metimos los dos EPs en el mismo disco, añadiendo una especie de, a modo de conclusión, ¿no? Entonces todo junto cuenta una historia. De hecho, el disco es que sigue ese mismo orden, ¿no? Para que el que lo oiga esté viendo pues como una historia, ¿no? Y así suman las 10 canciones después de haber entregado dos bloques de 4, la quinta y esta Droga y Dogma. Nada más y nada menos. Eso te ha gustado, ¿eh? Porque has empezado con el intro, ¿no? Sí, sí, sí. E imagino que, en fin, todo lo que significa tener un planteamiento antes de desarrollar toda una serie de canciones implica que la línea tiene que seguir. ¿Si ha sido fácil esto o complicado? Me refiero, las canciones han ido surgiendo tal y como se iban preparando, componiendo, llevando al ensayo. ¿O habéis tenido que empaquetarlo todo en una unidad temática para que antes de hacer nada todo estuviese ya preparado? Ha sido bastante intuitivo, ¿no? Ha sido un proceso bastante natural. Se ha ido trabajando tanto en el sonido como luego la composición y en el caso de Darío las letras. Sí que partimos con la premisa del Renacimiento, ¿no? Pero sí que ha ido surgiendo mucho e incluso muchas cosas se han cerrado en estudio. Pero más o menos sí que teníamos un poquito la idea de... Sabíamos a dónde íbamos. Sí, sabíamos a dónde íbamos, pero claro, en el camino se han ido subiendo pasajeros, ¿no? Sí. O sea que cuando una idea os aborda como banda, podéis desarrollarla con varias canciones, incluso alargar lo que hace falta. E imagino que también hablarán un poco las canciones, ¿no? Cuando tenéis ya un bloque que decís, esto ya tiene que estar cerrado, es cuando se cierra esto y se va a por otra, imagino, porque lógicamente el músico no para y ya estáis, imagino, pensando en el siguiente trabajo, porque esto se grabó lógicamente hace tiempo y ya está cerradísimo. Pero imagino que las mismas canciones han hablado ya para cerrar este bloque y ya pensar en el siguiente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está claro. Estaba claro que estas dos últimas eran una conclusión. Era la conclusión. Eran el apéndice, ¿no? Porque precisamente, pues por ejemplo, Droga y Dogma es muy iluminadora, ¿no? Hemos llegado ya a una conclusión bastante final. Y también la otra, ¿no? La del Centro del Espacio es en cierto modo... El renacer. El renacer, ¿no? El renacer de una especie de amor, ¿no? Entonces sí, nos ha venido muy bien. Además es que queríamos 10 temas, no queríamos más. Tampoco queríamos repetirnos con una trilogía. Simplemente lo que dice Darío, las propias canciones han cerrado el concepto ellas mismas, porque Droga y Dogma creo que pone... Droga y Dogma sería como... la parte posterior de un libro que te dice este libro va de, pues Droga y Dogma al final es eso, es uh-huh. el nacimiento, la muerte y el renacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a comentar también un poco la vertiente más musical, los cambios que se han ido introduciendo, cómo ha evolucionado el sonido de Mr. Sánchez, porque, en fin, se ve ahí una cierta experimental, un tratamiento más experimental de las canciones, apertura a nuevos sonidos. También esto imagino que iría rodado, pero ¿qué ha habido de intención? Es decir, ¿qué ha habido de decir esto hay que piden las canciones un poquito más de base electrónica o que sencillamente os tenéis intención y gusto por coquetear con esto? Queríamos enfocarlo así. Y de hecho, el cambio de productor y ingeniero de sonido uh-huh. también fue enfocado a ese sonido, porque hasta ahora habíamos grabado con el anterior trabajo con Paco Morillas, uh-huh. y él sí que nos daba un sonido claro para lo que era canciones de amor, vida y muerte, pero queríamos para Renacimiento, pues eso, una ruptura, algo más underground en el sentido de que es nuestra base. De nuestro nacimiento fue noventero puro y duro, uh-huh. vivimos esa new wave que hubo en Benny Maclet en los 90, uh-huh. Hemos mamado de esos ensayos y tal, y queríamos alguien que entendiese eso y que a su vez también controlase toda la electrónica de los 80 que hubo en Valencia, y Carlos Ortigosa era la persona ideal y perfecta para eso, porque es un uh-huh. tío que controla mucho la electrónica, controla mucho de ese sonido que queríamos uh-huh. Underground, uh-huh. y de hecho ha aportado gran parte de su esencia en muchos temas, pues tipo Renacimiento, tipo Espacio. Claro, se puede ver una progresión en el sonido, el tipo de sintes que usamos en Renacimiento. Uno es más oscuro, ajá. ¿no? Más de... más un poco Sisters of Mercy, esta onda así más oscurita. Uh-huh. Y luego en el otro lado nos vamos al New Wave, ¿no? Como uh-huh. más pop, ¿no? Uh-huh. Más luminoso, más abierto. Uh-huh. ¿no? Correcto. Uh-huh. Y vista la experiencia, ¿recomendáis a gente que pues a lo mejor pues tiene que ponerse en manos de técnicos de estudio, con productores, etcétera, este haber puesto en manos de uno y otro, no evidentemente radicalmente diferentes, pero sí diferentes en el uh-huh. planteamiento, como fueron Paco y como ha sido Carlos? ¿Esto le ha sentado bien al grupo, a las canciones, a la producción final? Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque el segundo disco era un poco más clásico, ¿no? En el sentido uh-huh. de sonidos, también en las letras, era más limpio, más uh-huh. rock clasicón, ¿vale? Más directo. Esto era más un poco más rebuscado, era un poco uh-huh. como fueron los 80, ¿no? Que no uh-huh. eran... Los 80 que están entre los 70 y los 90, ¿no? Hubo ahí como una cosa rara, tío, uh-huh. que nadie sabe explicar, ¿no? Con mucho estilo, mucha finura musical, pero a la vez un puntito de oscuridad que ni los 70 ni los 90 tuvieron. Quizá en los 90 un poco el grunge sí, pero uh-huh. hay mucha más oscuridad y más misterio, digamos, en los 80. Y nos hacía falta misterio, porque el concepto de Renacimiento... Tiene que tener un poco de misterio también, claro, ¿no? Buscábamos, no solo... Sí, buscábamos un poco los finales de los 80 en concreto, ¿no? Ese es 88-89, pues que sale, que si te coges, vas a Estados Unidos o a Inglaterra, ves que sale el Bleach de Nirvana, creo que es del 89, que ya es un post-punk que va a abrir lo que es el grunge, y hay cosas muy, muy marcianas y rebuscas por ahí, que eso al final es lo que empezamos a chupar nosotros como músicos uh-huh. y como consumidores de música ya de motu propio, ¿no? Sin influencias de familiares o amigos. Desde luego que no podemos detenernos en todas y cada una de las canciones, pero al menos en una de ellas yo sí que quiero hacer un especial parón. El mundo. ahí queda eso. Mr. Sánchez coqueteando con la electrónica y se descuelgan con un Canter al Baez. Nada más y nada menos. Impresionante. Coqueteando, nunca mejor dicho. Que además es verdad, todo se ha dicho en el disco, es Carlos Chiner el que se manca, el Canter al Baez, pero en directo es el señor Coque el que... Sí, sí, me pasaron ese marronaco, ¿sabes? Sí, sí. Yo no lo iba a hacer, tío. Pero no... con dignidad, ¿eh? Que muy bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Le tocó. Te voy a decir que lo hemos comentado que lo hablábamos ayer con la gente del Territorio Sonor, que ha sido súper... Que es curioso cómo la gente fuera de Valencia, en Zaragoza, en Murcia, en Andalucía, se vuelven locos con esa parte, tío. Es como, ¿no? ¡Hostia, una jota! Sí. Yo creo que el tema identitario está ahí, tío. Lo llevamos en España, como siempre ha sido un poco tabú, ¿no? Como tenemos la historia que tenemos, ¿no? Que todo lo que era así nacionalista y tal y cual nos apestaba, rancio, ¿no? Parece como que igual habría que recuperar todo eso, ¿no? Totalmente. De lo que fuimos, ¿no? Y de lo que... Sí. No, la gente le mola muy bien, tío. Sí, pero es que además es un sentimiento muy lógico porque, aunque no tenga nada que ver, por ejemplo, lo que es la cultura culinaria de este país, se están recuperando temas como las torrijas, como los platos de caliente, como verdaderos platos de exquisitez absoluta, que pueden competir perfectamente con todas esas maravillas de la nueva cocina, que sí estarán muy bien, pero es que una torrija de horchata, por ejemplo, es una octava maravilla. Es maravilloso, sí. Y es un plato que en su tiempo estaba totalmente denostado porque era el plato de pobres, y a lo mejor, claro, un poquito estos cantos de esta etnia tan profunda nuestra. Sí, tan de raíz. Estaban un poco denostados diciendo que esto es un antiguo, es una tal, pero reivindicados caben perfectamente si se hace, lógicamente, con el cariño y con la elegancia con la que habéis hecho vosotros, lógicamente. Claro, muchas gracias. Es nuestra esencia, no deja de ser evidentemente lo esencial, ¿no? ¿Y cómo acogió Carlos Calsound esto de grabar un Canter al Baez? Pues muy bien, muy bien. A ver, yo le dije a Carles, oye, grábalo, y ya se lo pasamos a este. Y nada, él lo cogió. No lo trató mucho porque Carles tiene una voz que ella sola, ¿sabes? No necesita mucho reverb tampoco, ¿sabes? Medio dormido te lo hace bien. Lo encajamos y encajó, es que encajó solo. De hecho, es que cuando él lo grabó le dio un final a la canción que encajó perfectamente con cómo acababa la canción, el último acorde, tío. Fue algo mágico, ¿no? Sí, porque no habíamos pensado que iba a acabar así, tío. Y encajó perfectamente, tío. Y cuadrada. Desde luego que sí. Pues todo esto que estamos comentando y muchísimas cosas más, hasta 9 canciones más, aparte de la que hemos citado y oído y hemos explicado, están en este renacimiento que viene a reunir todo lo que la banda ha ido dejando caer en ese concepto del renacimiento. Y que, por ejemplo, tiene que ver con lo que es volver al viejo barrio donde uno ha nacido y volver a nacer. Con su vuelta y de encontrarse con que todo ha cambiado, pero a fin de cuentas sigue siendo lo mismo. Planes de futuro, inmediatamente, lógicamente, el concierto del sábado. Entonces, hay que decir un par de palabras, un par de cómo definir o cómo explicar, es que no son Teseo 45, que son los que os van a acompañar, para que quede también explicado. Pues mira, Teseo es una bandaza, son buenos músicos, son buenos amigos, letras muy, muy chulas, muy divertidas, muy curradas, y es una banda que te lo pasas bien viéndoles, pasas bien seguro. Sí. Las letras es un tipo de letras muy personales, ¿no? Que están ahí entre el cantautor y el rock maldito un poco, ¿no? Ajá. Con un puntito alternativo también. Y que reflejan mucho una personalidad, que es la de Javier Rodrigo, que es el cantante, que es un tío muy culto, un tío que ha leído mucho, y eso se nota, ¿no? A mí, por lo menos, me gusta. Cantautor loco. Sí, es de cantautor loco, tío. Cantautor loco. Y más planes de futuro, imagino que, tampoco lo sé, quiero decir, ya sé que los músicos, las bandas son gente inquieta y siempre están pensando ya en el siguiente trabajo, estaréis pensando, por supuesto, en lo que viene después de este renacimiento, pero antes que eso, saber si queda confirmado que este es el concierto fin de gira o hay todavía unos flecos más que aún caerán. Pues igual hay algún fleco que todavía no vamos a anunciar. ¡Qué zorro eres! Oye, hasta donde se pueda leer. Viejo zorro eres. Yo lo dejo y... Nos lo ha prohibido la oficina. Pues nada. Que la gente esté atenta porque algo puede ocurrir. Y ahí lo dejamos. Un regalito de Navidad. Sí. Y pues nada, entonces contándonos acerca de... Pues en fin, ya que habéis cerrado un bloque con este renacimiento, quedó también cerrado el otro bloque con las canciones que empaquetaste en esas canciones de amor, vida y muerte. ¿En qué se va a meter la banda en un futuro a corto o largo plazo? ¿Hay algo pensado ya por ahí o qué? Tenemos, ¿sí? Estamos trabajando en temas y conforme han venido los primeros temas ya hemos pensado en el concepto. Ajá, qué bueno. A nivel de letras, que es lo que tenemos un poco más claro, por lo menos yo, por la parte que me toca, quizá vamos a dejar de hablar tanto de experiencias personales y nos vamos a volver escritores frustrados. Es decir, vamos a crear personajes, vamos a crear historias. Claro. Que no le han pasado a nadie o nos han pasado a todos a la vez. Sí. ¿Vale? Va a ir por ahí la cosa. Va a ser bastante novelístico. Sí, vamos a empezar a hablar en tercera persona. Sí. Más que nada porque luego tienes que dar muchas explicaciones. ¿En casa? Cuando cuentas ciertas cosas que igual no deberías contar o ciertas cosas que no deberías decir de esa manera. Sí, cuando tus hijos ya empiezan a ver las canciones en YouTube ya... Sí. Nos hemos vuelto cobardes, tío. Cosas. Ya no podemos dar la cara tanto, tío. ¿A quién se le ocurre cantar en español o en castellano? Que la gente lo entiende todo. Claro, tío. Pues, creo además que solamente hay una canción que o el título o letras en inglés... Y sí. Es la de del disco aquel de My Different Jack. Ordene toda su mierda, señor Sánchez. Exacto. Ah, sí, sí, bueno, eso era el título del disco, sí. Pero sí. La canción dedicada a un tipo que conocisteis en Londres, ¿no? En un callejón. Sí, pero esa está en el segundo disco. Vale. Bueno, o el EP, según se mire. Ajá. En cinco canciones de vida. Correcto. Eso es un señor, no lo llamaría un señor, pero la audiencia no se entiende. Caballero. Un caballero maldito de la noche londinense que se llamaba Jack, sí. Sí. Pues dicho lo cual, recordamos otra vez que el sábado día 23, este sábado para la gente que nos escucha en directo, en la Sala Matiz de la zona del Cedro, a partir de las 23:30, Teseo 45 con puntualidad británica encima del escenario. Y luego Mr. Sánchez descargando las canciones de su renacimiento. Y ya cuanto quede a partir de este concierto, pues estén atentos al cuartel general de Mr. Sánchez, que allí quedará todo explicado y descrito. Muchísimas gracias y por la visita y será un placer... sea cuando sea, que vengáis a contarnos lo que haya que contar o ya, pues el próximo trabajo. Gracias a ti, Javi. Segurísimo, Javi. El centro del espacio, Mr. Sánchez. del espacio, el centro del espacio. Calendario de hojas rotas, vertederos de esplendor, amenaza de tormenta justo el día que no quiero yo. Mis amigos tienen planes y me informa de tu ausencia un contestador. Paraíso, mi tristeza. Y como lo prometido es deuda, despedimos a Mr. Sánchez y ya en los estudios del Club de Amigos del Crimen aquí en Radio Clara, Chema Mendizábal. De lo que tú... Pero ahora bastante tengo con saber perder. Perder el miedo a perder el tren. La maldita mala suerte, mi coraza para no enfrentarme a las bestias que flanquean 11 varas de seguridad, un parón en el camino, un telón que me separe de la realidad. Esencia en frentes, miradas confundidas, cuya última misión es la de aprender, aprender a saber perder. Mendizábal sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación, atención, no en la agenda de conciertos recomendados para esta semana, sino en la agenda de conciertos recomendados para la semana que viene, porque habida cuenta la gran acumulación de eventos y de circunstancias que, de las que tiene que dar cuenta este Club de Amigos del Crimen, hemos adelantado a hoy, jueves, para contarles lo que va a estar ocurriendo el próximo domingo, no, el siguiente, el día 1 de diciembre, en la sala Loco Club. Y lo primero de todo, saludamos a nuestro invitado. Buenas noches, Chema. Hola, buenas noches, Javi. Y si te parece, vamos a explicar un poquito, vamos a hablar un poquito de todo esto hasta donde se pueda leer, como si no hubiera ocurrido nada, ¿vale? Porque Chema Mendizábal, amigo de este programa y ha sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen, en 2016 editó Golpe de Estado, en 2019 ese disparo revelador. Llegó el 2022 y se descolocó con esta Madriguera del Valiente, que hemos escuchado precisamente la canción que da el título al disco, y todo estaba preparado para que el día 1 de diciembre presentaras Nada Más, Nada Menos. ¿Qué es esto? Explícanos un poco qué es y luego hablaremos exactamente de lo que ha ocurrido. ¿Qué es Nada Más, Nada Menos? Bueno, Nada Más, Nada Menos es el siguiente trabajo de Mendizábal. Después de La Madriguera del Valiente, que fue un EP, empecé a madurar las nuevas canciones y tengo preparado otro EP, otra colección de 5 canciones que se va a llamar Nada Más, Nada Menos. Uh-huh. Y, lógicamente, este mes de noviembre y el pasado mes de octubre será recordado por lo que en Valencia pasó y trastocó un poco todos los planes. Uh-huh. Entonces, eso, lo que iba a ser la presentación de este Nada Más, Nada Menos, le habéis dado un golpe de timón y lo habéis convertido en algo que nos vas a explicar. ¿En qué se va a convertir este concierto del día 1 de diciembre? Bueno, pues lo primero es que yo creo que para presentar un nuevo trabajo, aparte de todo el trabajo que requiere previamente, requiere también una ilusión y una mentalidad que sinceramente, pues después de lo ocurrido no teníamos. Cierto. Y entonces eso, después de estar en shock durante varios días, en los primeros días a partir de la semana siguiente en el que empezaba a desbloquear un poco todo, pues empecé a sentir que no era el momento. Y bueno, y decidí montar un concierto con un montón de para que me ayudaran un montón de amigos músicos. Y ostras, y llevo un par de semanas a tope, claro, porque ha sido como venga, cambio de concepto. Entonces nada, pues hemos montado un concierto solidario el día 1 de diciembre en El Loco, por la tarde a las 7. Y nada, pues llamando a varios de los amigos que tengo dentro de la escena musical, después de tantos años tocando, pues al final me han tenido que aguantar mucho y he conectado con muchos de ellos y con gente a la que admiro y con la que me voy de birras, y con la que he tocado y con la que he participado, y bueno, pues hacer un poco de comunión, digamos, pues para tratar de ayudar en la medida de lo que podamos. Luego hablaremos, lógicamente, de quién, cuándo, dónde y cómo va toda esta gente a participar en este día 1 de diciembre, en este concierto solidario. Pero si te parece, Chema, vamos a intentar dar un par de pinceladas, porque imagino que a nosotros, desde luego, nos ha ocurrido lo mismo. Se trataba un poco de encontrar ese difícil equilibrio entre no dejar que un hecho tan, tan fatídico como este detuviera todo, pero también difícil festejar nada, ¿no?, al mismo tiempo. Claro, es un equilibrio complicado en el que no quieres aportar tu granito de cotidianidad, de recuperar un poco el pulso normal y corriente, que es lo que todos estamos deseando. Va a costar mucho, y sobre todo a una gran cantidad de gente. Obvio. Otra bastante menos a los que hemos tenido suerte de no padecer o padecerlos únicamente de forma tangencial, pero a la vez la necesidad de que la vida sigue, ¿no? De que hay que, pues en fin, a lo mejor el que viene de trabajar todo el santo día quitando barro, a lo mejor quiere salir a divertirse un poco y a despejarse la mente, ¿no? Y para eso está el ocio también y la cultura, ¿no? Claro, esa es una de las claves. Es decir, al final, todos estamos de duelo, porque es así, y todos hemos atravesado diferentes fases, cada uno con sus ciclos y con sus tiempos, pero al final es verdad que esta es una forma no solamente de colaborar a nivel económico, sino también de colaborar a nivel anímico, es decir, de organizar eventos que a la gente le pueda despejar la cabeza o se pueda divertir esa es la situación. Sí, efectivamente. Y creo que precisamente al darle este carácter benéfico y lógicamente tenerle que imprimir una mecánica totalmente diferente, ha sido también enriquecedor, ¿no?, para ti, porque eso de contar con la ayuda de amigos y ver efectivamente cómo las canciones toman otra dimensión diferente, cómo participan y tal, y ver cómo cada, pues toda esa gente por la que has pasado tú o que han recurrido a tus servicios como músico que eres, porque nos consta que hay mucha gente que te llama para que participes en sus canciones y añadas tu particular toque musical en todas tus facetas. Sí, una panda loco, sí. Eso tiene que haber sido también enriquecedor y divertido y animoso, ¿no? Pues, y muy motivador, sí. Motivador, ¿verdad? Sobre todo muy emocional, porque como te digo, se trata de hacer comunión, y la respuesta de todos ellos cuando yo les planteo el nuevo concepto, pues fue increíble, es decir... todos a mi disponibilidad, cosa que agradezco un montón. No se lo hemos dicho ya, pero esto va a estar ocurriendo el próximo domingo, día 1 de diciembre de este 2024, a partir de las 18:30 en El Loco. Apertura de puertas a las 18:30 y a partir de ahí el concierto solidario de Mendizábal y Amigos, cuyos beneficios se destinarán, por supuesto, a los afectados por la dana. Coméntanos, no puedes hacer un repaso, lógicamente, de todos y cada uno de los que han ido sumándose a la causa, pero sí que por lo menos algo de la gestación de todo de esto sí que nos tienen que contar. ¿Cómo empezó todo? ¿A quién empezaste a llamar? ¿Cómo llamaste a las puertas? Pues creo que el primero que llamé fue al único que no está en Valencia, que es mi amigo José Moreno, que es de Elche, y con el que tuve la suerte de marcharme hace año y medio a tocar por ahí por Argentina y Uruguay. Y bueno, ya éramos muy amigos, pero evidentemente estar por allá durante un par de semanas creo que fue, pues nos unió mucho más, es un crack y quería que estuviera. Y luego ya, pues poco a poco, pues no sé. Pues, de hecho, perdona, Chema, de la lista que tengo aquí, porque yo también tengo mi chulata, lógicamente, el José Moreno Música es el único que no tiene ubicado, el resto todos sí. Claro, por porque, eso. Porque claro. De Desayuno también es una banda también de aquí, de nuestra área de influencia, sí. Pero por supuesto, Josep Onanúa, María de Moonflower, Gilbertástico, uh-huh. En fin, un larguísimo etcétera. Sigue nos contando, más sí. Gente que se fueron sumando. No, ya te digo, yo estoy súper ilusionado. Es lo que te decía antes, que, uh-huh. que no he encontrado el momento y esto, quieras que no, joder, pues me ha dado mucha ilusión y me ha llenado mucho poder contar con ellos. Pues Sergio, por ejemplo, Pastore. Pues Lino, de Desayuno, Hanky Dory, Juancho. Ayer estuve en Alcira pues con Josep de Onanúa, uh-huh. Practicando un poco la canción que va a hacer. Pues las cosas como son, yo creo que Josep de Onanúa con el repertorio de Mendizábal puede hacer magia, ¿eh? Josep de Onanúa es mago. Totalmente. Ya per se, yo mi admiración es profunda con ese hombre. Creo uh-huh. que tiene una sensibilidad fuera de lo común y además personalmente es un tío asertivo que siempre te ayuda. No sé si te acuerdas que yo tuve una temporada de disfonía que estuve ahí como... Sí, ¿y tanto? Estuve 9 meses ahí. Muy complicada además, sí. Pues sí. Él me llamó, estuve en su casa, me dejó un libro. O sea, es un tío chapo, uh-huh. es increíble. Y luego ya te digo, pues yo también tengo chuleta, pero digo, no se me va a olvidar. Gente, pues, aparte de María, de Josep, de Juancho de Hanky Dory, Lino de Desayuno, Pastore, Gilbertástico, José Moreno. Luego tengo un par de sorpresitas guardadas ¿Ah, sí? en el bolsillo para que el que venga el domingo pueda verlo. Y nada, pues eso, reuniendo a toda la banda... Uh-huh. Bueno, mira, voy a adelantar una cosa que es que he conseguido que una de las violinistas que porque fue mami e iba y también pues al trabajar iba muy a tope y se dejó la banda, que es Carla Pascual, ajá. Pues volverá a tocar con nosotros y hacer dúo con Virginia Iranzo, que es la otra violinista que sí que ha estado todos estos años. Estupendo. Entonces, hasta donde se pueda leer, Chema, tú nos paran los pies. En este concierto con amigos vas a tirar de repertorio clásico, vas a empezar a rodar alguna de las canciones de Nada Más Nada Menos. Mm-hmm. ¿Se puede explicar algo de esto? Pues es absoluto secreto. No pasa nada. Al principio digo, voy a tirar de repertorio clásico hasta La Madriguera del Valiente y me quedo ahí, pero por petición de gente de la banda vamos a hacer una de las canciones del nuevo disco, pues ajá. La estamos ensayando pues para romper un poco mano y estupendo, estupendo. Y como Chema tiene la diferencia de venir cargado con instrumentación suficiente como para cantar algunas canciones, creo que al menos una del repertorio clásico y una de las nuevas vas a hacer, ¿no? Así es. ¿Cuál va a ser la del repertorio de las nuevas, del disco Nada Más Nada Menos? Pues del disco, la verdad es que no tenía muy claro qué iba a hacer, pero voy a hacer una canción que se llama Podría Estar Mejor. Pues venga, adelante con ello. Preparamos Chema Mendizábal hoy en el Club de Amigos del Crimen, en riguroso acústico criminal. Ha querido venir con guitarra y cantarnos un par de canciones y, como estamos diciendo, vamos a aprovechar para que nos adelante, aunque sea en formato acústico, una de las canciones que irán incluidas en su próximo disco y ya veremos cuál de las canciones de repertorio clásico nos elige para cantarnos. Pues vamos con ello, Chema. Vale, tenía pensado hacer primero la del clásico, entonces déjame afinar un poquito. Perfecto, claro que sí. Y estoy con vosotros ya. Mientras damos los datos de lo que va a estar ocurriendo, porque insistimos, solemos hacer las agendas de los conciertos de la semana que tenemos en curso, pero en este caso va a ser el próximo día 1 de diciembre, este domingo no, el siguiente. El domingo 1 de diciembre a las 18:30, este concierto solidario en el que Mendizábal y amigos va a darle la vuelta a la presentación de su disco y lo va a convertir en un concierto solidario en el que se van a destinar todo lo recaudado a los afectados por la Dana. Y luego nos contará Chema hasta cuándo, dónde y cómo se va a retrasar la presentación oficial, pero bueno, eso ya es pertenece a otra parte de la entrevista. Así que Chema, en directo cuando quieras. Vamos allá. Amenazó con marcharse a casa. No se debí perder el hilo otra vez. Me dijo Chema, para estar conmigo primero tienes que estar tú bien. Reconoció en mí a un hombre herido. Se ve que voy arrastrando los pies. O bien conoce mis canciones y cree que así me conoce bien. O bien conoce mis canciones y cree que así me conoce bien. Y puede que no le faltará razón. Podría estar mejor. me pierdo en el camino. No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí. Tenía tan claro mi destino. Ahora no sé muy bien por dónde seguir. Reconocí en mí al enemigo, el que me ata una cadena a los pies, el que me dice, Chema, ten cuidado, no vaya a ser que no te salga bien. El que me dice, Chema, ten cuidado, no vaya a ser que no te salga bien. Y puede que no le faltará razón, podría estar mejor, también algo peor. Podría haberme recogido el mismo día en el que supe que no podría haber estado mejor. Puede que no le faltará razón, no podría haber estado mejor, no podría haber estado mejor, no podría haber estado mejor. Chema Mendizábal en directo en el Club de Amigos del Crimen, deleitándonos con su música en riguroso acústico criminal. Y sabemos ya, Chema, por dónde vamos a tirar. En cuanto a... la siguiente canción. ¿Ya? No, bueno, hablamos un poquito, dejamos no, para el final, ¿no? Todavía no, sí, la dejamos para el final, sí. Pues dinos entonces, cuéntanos, más o menos cómo ha ido el reparto de canciones. ¿Las has elegido tú pensando en quién tenías que hacerla? Sí. ¿Hay alguna petición particular? La verdad es que no. La gente ha asumido. Yo tenía dos opciones, o decir, elige o asignar, y opté por la B. Y entonces, nada, pues tuve en cuenta un poco la forma de cantar de cada uno, el estilo de cada uno, para asignarles una de mis canciones. No sé si tengo un repertorio tan heterogéneo, pero sí que intenté adaptarme un poco a la persona que iba a subir al escenario con nosotros. Uh-huh. Y así pues hay pues nombres tan absolutamente conocidos y reconocibles como María de Moonflower, Josep Donanúa, Juancho de Hancaidori, Gilbertástico, Sergio de Pastore. ¿Qué han hecho con las canciones? ¿Las han respetado a ultranza la composición? ¿O hay alguno que se ha descolgado con alguna aportación particular que ha llevado la canción por otros derroteros? Pues yo les he empujado fuera de la carretera, porque ¿sí, no? Al principio eran súper formales y querían ajustarse al guión y a la línea de voz que hay en los discos, y yo, evidentemente, los tonos de cada uno de voz son distintos, y entonces yo les he dicho, mi línea de voz es lo menos importante aquí. Yo quiero que vosotros pues llevéis la canción de viaje y la hagáis un poco vuestra. Entonces, nada, bien, teniendo en cuenta que la decisión fue tomada hace pues eso, apenas un par de semanitas, pues he podido, aún me faltan algunos con los que quedar. El domingo quedo con Lino de desayuno, el miércoles es nuestro último ensayo y ahí se va a juntar, va a aparecer el camino de los hermanos Marx. Ahí se juntaron un montón de gente, ya hemos ensayado con Juancho. Juancho al final va a hacer unos coros y va a tocar la guitarra. Olé. Y hemos ensayado, bueno, ayer, como te he dicho, estuvimos con Josep Donanúa. No sé, yo estoy muy ilusionado, y creo que va a ser muy bonito. Seguro, seguro que sí. Y en cuanto a planes de futuro, que siempre no nos gusta nunca despedir a ningún invitado sin que nos hable en planes de futuro, evidentemente se queda ahí, colgado en el espacio y en el tiempo, el disco. El disco ya está acabado, ya está terminado, lógicamente. El disco está terminado, sí. El disco está terminado. Lo que pasa es que es verdad que obviamente el motivo principal ha sido todo esto. Sí que era como también demasiado precipitado y yo estaba poniendo, antes de que ocurriera todo lo que ocurrió, estaba bastante nervioso con el tema de los tiempos, porque pues yo qué sé, la gente iba a tener poco tiempo para escuchar las canciones, y ya será 2025, no tenemos fecha todavía de presentación, me lo quiero tomar con calma, sacar el disco, meterle un poquito más de caña a Chema Fuertes, que es el productor, para los últimos retoques, aunque esté terminado, pero sí que falta masterizarlo. Entonces, si quiero pegarle una última pincelada, y ya te digo, no me he marcado plazos. Mi intención es empezar a a moverlo poco a poco y cuando salga la fecha, pues iremos a muerte. Coméntanos un poco, ya que está el disco cerrado, nos puedes comentar acerca de qué colaboraciones ha habido, qué músicos están acompañado, si hay algún coqueteo con algún instrumento raro de esos que tú te sacas de debajo de la dentro de la chistera. Coméntanos, ¿cómo ha ido la grabación? Bueno, evidentemente hay toques de pedal steel, que es un instrumento que yo toco. Muy bien. Y que, bueno, en directo con Mendizábal no suelo tocarlo porque, claro, voy con la guitarra y con las armónicas y tal. Y luego, tal cual era la parte de gente colaboradores, sí. Víctor, que es el batería que también estuvo en La Madriguera del Valiente, ha estado Amadeo Moscardo a los teclados, y luego entre Chema Fuertes, bueno, también José Luis Navarro, que es mi batería, ha hecho unas percus, ha habido dos Amparos, que es Amparo Navarro, que es la hija de José Luis, y Amparo Abdullah, que han hecho unos coros fantásticos, y bueno, eso ha sido un poco... Instrumentos más raros del pedal steel, en un principio no hay. Es Chema, que es un mago, Chema Fuertes, que es otro mago de los que hay en casa. Que, bueno, pues eso. Yo lo que, como suelo trabajar, le comentaba a un amigo ahora, a Tony de Fuji Clouds, que he hablado con él ahora, y le decía eso, que al final... Yo trabajo, no sé si mejor, hay diferentes formas de hacerlo. Yo grabo las maquetas en casa, se las paso a Chemita, las comentamos, las maduramos y luego surge el disco y luego ya las llevo al ensayo con el resto de la banda, aunque muchos de ellos colaboran también, evidentemente, en la grabación del disco. Se da cuenta, como dicen en internet, se da uno cuenta de que se hace mayor cuando los hijos de los amigos empiezan a participar en los proyectos musicales uno, ¿eh? Recuerdo, y tú me vas a saber corregir, el concierto de Hank Idory, el bajista o el guitarra. Pablito. Era el hijo de Vicente, claro. Vicente Prats. Pablito, yo siempre iba. Bueno, yo, Vicente y yo somos muy amigos desde hace muchos años, y yo iba a su casa pues a echar unas risas porque él es un cachondo y a tocar canciones y a divagar y tal. Y Pablito no nos daba ni bola. Él estaba ahí con sus videojuegos y tal, y no nos daba bola. Y de repente, el tío es increíble. O sea, las voces que hace, cómo toca la guitarra, y entonces es muy emocionante. Evidentemente, yo a ese niño le he visto prácticamente nacer, y ahora se planta en un escenario, además, que yo, cuando a subir en un escenario, tengo un miedo escénico terrible. Ya voy bajándolo, pero... Y el tío sale con un descaro. Sí, ¿no? Y claro. Es un carota que nos dejó a todos boquiabiertos, aparte de estar en un grupo de mala gestión y está haciendo cosas muy chulas. O sea, que no está todo perdido, ¿verdad, Chema? Pues esa es una de las conclusiones, sí. De que tanto... Sí, sí. Incluso la hija de Rafa también, que está en Star Trip, también canta increíble. Es una maravilla, sí. Aunque sea así, pero que se haga ese relevo generacional a la música de guitarras, de la cultura de bares, a los conciertos de rock and roll en salas de pequeño o mediano aforo, que es lo que más echamos de menos y que está siendo más maltratado, porque está todo viéndose desplazado por el latín y por las músicas modernas y sobre todo por los grandísimos festivales que lamentablemente tienen cabida para lo que tienen, pero estas propuestas más modestas en las que uno se intenta abrir hueco, evidentemente no puede competir con festivales de ese caché y lógicamente el circuito se va reduciendo muchísimo, pero bueno, si hay gente joven que viene por detrás empujando, bienvenida sea. Sí, es una ventana abierta, desde luego, es un soplo de aire fresco para que siga habiendo programación en las salas y para que sigan vivas y para poder disfrutar de lo que es un concepto de la música mucho más directo, ¿no? Mucho más de contacto, digamos, que un festival que tiene sus cosas positivas. Menos, pero ¿alguna tendrá? Alguna tendrá, sí. Bueno, hay muchos tipos de festivales y tal. Pero es verdad que como el ambiente de una sala, yo... es distinto, pero no lo cambio. Evidentemente no. Apunten esta fecha en la agenda, en el calendario, domingo día 1 de diciembre a partir de las 18:30 puertas en el Loco Club, en la calle Erudito Orellano número 12. Concierto solidario de Mendizábal y amigos con beneficios para los afectados por la Dana. Si alguien se quedó en que Chema Mendizábal le va a presentar su disco este día, que no piense que está equivocando, sino que sencillamente se ha dado una vuelta de tuerca a todo esto, y el tiempo dirá, andando el tiempo, se verá cuando corresponde presentar ese nada más nada menos que es el último trabajo y del que iremos sabiendo tal y como nuestro invitado vaya considerándolo oportuno, dejándolo caer en la red de redes, adelantando o sencillamente poniendo fecha para presentación en directo. Chema, tenemos que hablar con nuestro buen amigo común, que es Cisco Fran de la Esperanza Blanca, y aunque nos quedan unos par de minutos o tres, incluso más, para un último tema. Fenomenal. ¿Con cuál nos descolgamos? Pues no lo tenía muy claro, pero bueno, también este tipo de eventos, por lo que ha surgido, es una buena oportunidad para retomar canciones clásicas. Y voy a hacer, creo que voy a hacer una del primer disco, voy a hacer Tú, que es la que cerró Golpe de Estado. Perfecto, entonces, pues Chema Mendizábal en directo, interpretando una de las canciones clásicas de su repertorio en aquel Golpe de Estado, que contaba con 10 canciones, el primer trabajo que vio la luz y Tiro de Chuleta en 2016, nada más y nada menos, y que íbamos a escuchar aquí, en riguroso directo, en Acústico Criminal, ya que ha tenido la gentileza, la deferencia de venir con instrumentación suficiente como para deleitarnos con música en directo, sin trampa ni cartón. Estoy. Vámonos. Adelante con ello, Chema Mendizábal en directo en el Club de Amigos del Crimen, en esta vuelta a la emisión herciana para recuperar la tranquilidad y, en fin, que la vuelta a lo cotidiano sea nuestra seña de identidad y que podamos hacerlo todo lo más amable y cordial posible para que la cultura y la música pues nos ayude a volver a poner los pies en la tierra. Un ejército de piedra defendía la fortaleza. Juntos sus escudos no dejaban pasar siquiera un halo de luz. Y en un suspiro cayeron todos como hojas secas, y del reflejo bajé cegado las escaleras. Al abrigo de la rutina no se pasaba nada de frío. Todas las semanas numeradas con rayas de tiza en una pared que se derrumbó como un bloque de arena al temblar la tierra del escalofrío que provocaste. Chema Mendizábal en directo. Tú, una de las canciones incluidas en el Golpe de Estado, concretamente la que cierra el disco, una de las que posiblemente esté sonando el sábado, domingo, día 1 de diciembre, eso es, domingo día 1 de diciembre, a las 18:30 en la sala Loco Club, con ese concierto homenaje, con ese concierto a beneficio de los afectados por la Dana, con un buen montón de amigos de Chema Mendizábal subidos al escenario para compartir las canciones de su repertorio con el público allí residente. Chema, ¿algo más que añadir? Poco más, eso que bueno, que creo que es una buena forma de la comunión de la que hablábamos, ¿no? De poder uh-huh. unirnos y poder colaborar en la forma en la que podemos hacerlo, y disfrutando y estando juntos y haciendo escena, que también es de lo que se trata un poco. Uh-huh. Imagino que entradas a la venta, sí. Fila cero. Sí, las entradas están a la venta en Moving Tickets y hay fila cero para el que no pueda venir y quiera colaborar. Los beneficios van a ir a Fundación Horta Sud y bueno, esperemos que sea una noche emocionante. Pues ha sido un verdadero placer, Chema, que nos cuentes en primera persona y desde de dentro mismo de donde está gestándose todo esto, en qué va a consistir este concierto, y ahí estaremos el domingo, por supuesto. Muchas gracias, el placer es mío, Javi. Siempre que me llamas, yo Me derrito. Nos consta que así es y es un placer hacerlo y contar con tu respuesta. Muchas gracias. Nos veremos el domingo en ese concierto con amigos. Ahí nos vemos. Todas las alarmas conectadas, todo el pecho en llamas, todo el riesgo en pie. Yo solo esperaba al inicio de la semana todo lo que no quisimos ver. A todos los que pensaban que nos saldría bien igual, que a todos los que pensaron que tal vez. ¿Qué les? ¿Qué les? Que les vaya bien. ¿Qué les? ¿Qué les? Que les vaya bien. Las subidas son tan altas que veo los tejados, todo lo que no te atreviste a hacer. Todo lo que sintamos no podrá ser igual a todo lo que sentimos aquella vez. Que te vea, que te vaya bien. Que te vea. Te vaya bien. Y hay un siglo después, casi ni recuerdo su cara, pero eterno será aquel golpe de estado. Como los amantes, tonta ella, pero más tonto yo. Todos son desconocidos, todos los que inadvertidamente pasan por delante de nosotros dos. Los mirlos cantarán así. cerveza fría bien tirada tomará en Sunset Park y allí me amará. Seguimos ahora sí con la agenda de conciertos recomendados para esta semana, porque el domingo, día 24 de noviembre, este domingo para quien nos escucha en directo, a partir de las 19 horas puertas a las 20 horas el concierto, la Gran Esperanza Blanca recala en el Loco Club presentando Vagamundos, el que es su último trabajo. Y para contarnos todo esto desde dentro, que es como nos gusta que nos cuenten las cosas y en primera persona, tenemos al otro lado del teléfono a Cisco Fran. Buenas noches, Cisco. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, dispuestos a que nos cuentes esta agenda apretada de conciertos, que, en fin, creo que vale la pena ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Fran, lo hemos comentado con nuestros invitados, toda la gente que tiene actividades, se trata un poco también de buscar el equilibrio, ¿no?, entre lo que es pasar un mal trago, pero volver a la cotidianidad, volver a poner los pies en la tierra, a descansar un poco de tanta concentración y de tanta saturación mediática, y también que haya sitio para el ocio y para el esparcimiento y para la cultura, ¿no? Pues sí, yo creo que aunque es muy difícil lograr curar tantas heridas en tan poco tiempo, cierto, el incorporar un poco ciertas actividades, por lo menos lúdicas y que también se pueden utilizar para reivindicar lo que no nos ha gustado, ¿no? De, cierto. De esta situación. Me parece procedente, así que creo que también es obligación nuestra el hacerlo por esta gente, ¿no?, que ha fallecido. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y todo esto estará ocurriendo, como decimos, este domingo, día 24 de noviembre, a partir de las 20 horas en El Loco. Apertura de puertas 19 horas, 20 horas el concierto. Presentando un disco, El Vagamundos, que es una especie de viaje, como prácticamente lo son todos los discos de La Esperanza Blanca, pero este creo que con más motivo en concreto, ¿no, Cisco? Sí, bueno, lo que ocurrió es que cuando teníamos las canciones, pues empaquetadas, digamos, buscando un hilo conductor, me di cuenta que todas hablaban de viajes, o por lo menos habían estado escritas con el viaje en mente, ¿no? Entonces, pues bueno, busqué luego un término que más o menos nos identificara, ¿no? Y así salió el título del disco. Este Vagamundos que viene a completar una larga trayectoria, porque si bien el Club de Amigos del Crimen se ha lanzado a la aventura de festejar los 35 años de actividad musical del Doctor Divago, hay que decir que precisamente la Gran Esperanza Blanca hace un tiempo ya, creo que son 2 años, ya festejó esos 35, porque sumados a estos creo que van por los 37 años de trayectoria, ¿no, Cisco? Bueno, en realidad vamos por 38. 38 ya. Sí, la celebración del 35 aniversario fue un poco tardía. Ajá. Por las cuestiones pues de salida de la pandemia y un poquito hasta que nos hicimos el ánimo. Nuestra intención es el 40 aniversario celebrarlo pues lo más a lo grande que se pueda. O sea que están los planes entonces. Sí, sí, yo creo que vamos, que a los 40 sí que vamos a llegar, así que eso está ahí en el horizonte, sí. Porque además hay que decirlo, cosa que ocurre en muy pocas circunstancias, y aunque durante la trayectoria de Gran Esperanza Blanca ha habido incorporaciones y salidas de músicos, precisamente la banda que está últimamente en marcha y con la que se va a celebrar este concierto y con la que se ha grabado este disco, es la formación primigenia, la primera formación de Gran Esperanza Blanca, ¿no?, con Chiti Chite recuperado al bajo. Sí, sí, desde 2013-2014, él ahora lleva, desde que volvió al grupo, 10 años ya largos haciéndose cargo del bajo, así que sí, somos la misma formación original. Uh-huh. A la que hay que añadir, porque justo es que los citemos a todos, Cisco Frank que nos atiende al teléfono hoy, Chuso Al a la batería, Chitichitas al bajo, por supuestísimo, Españolo Feroche a las guitarras de la Gran Esperanza Blanca, y hay que añadir un nombre importante en la grabación de este disco, que es el señor Fer Foss, productor, mezclador y masterizador, que según nos dice la banda, si no hubiese existido él, si no hubiese metido mano en este disco, hubiese salido una cosa muy distinta. ¿Por qué esta aportación de Fer Foss, Cisco? Pues Fernando Foss es un buen amigo de toda la banda y él es técnico de sonido en Apunt. Ajá. Pero también es músico y bueno, y ha tocado con tanto con Chuso, con Chiti, con Fred, en fin. Y él pues se prestó a grabarnos de forma casera. Ajá. Y también hacer todos los procesos posteriores de mezcla, máster de las canciones. Entonces realmente ha sido una pieza clave, también ha participado como músico tocando teclados, o sea, y no le podemos estar más agradecidos. Uh-huh. Desde luego que sí, no podemos detenernos en las canciones, en todas las canciones del disco, pero sí que nos queremos detener en una en concreto en el que con la que Fran aprovechó una especie de juego de palabras y de topónimos y de bares de la localidad aquí en Valencia, concretamente en Benimaclet, para hacer un juego de letras con la canción Tulsa. Coméntanos un poquito, Cisco, Fran, cómo surge la Tulsa original y cómo la llevas al terreno en la que acercas las letras al garito de la zona de Benimaclet. Pues bueno, la Tulsa original es una especie de recuerdo, ¿no? Como una postal que me traje sonora de mi estancia en Tulsa. Uh-huh. Con mi hijo en abril de este año, que visitamos la ciudad para ver el Museo de Dylan y conocer un poco también la ciudad. Claro, al volver, un día pues estaba dándole vueltas a cómo extender un poco la canción a algo más local, ¿no? Ajá. Y me di cuenta que con unos pocos cambios en la letra, uh-huh, podía utilizar toda la melodía, todo igual, para pues hablar sobre el Tulsa Café, ¿no? Que hemos tocado muchísimas veces allí. Uh-huh. Son gente maravillosa y, bueno, pues de alguna manera me utilicé la canción como un juguete un poquito. Ajá. Y bueno, hice esa canción que se titula En el Tulsa. Ajá. Es diferente a Tulsa. Tulsa es la original y En el Tulsa es la adaptación. Ajá. Para el bar. Y bueno, yo se la regalé a la gente de allí, a José, a Raúl, y bueno, no sé qué usarán, pero bueno, Yo ya hice mi parte, que es ofrecerles esta canción para ellos. Nosotros que lógicamente tiraremos del repertorio de Bandcamp, por ejemplo, para repasar las canciones de Vagamundos, de vez en cuando también nos gusta recuperar esa canción porque hay nombres importantes, ¿eh? Hay nombres y escenas, sí, y sitios, claro, importantes que vale la pena reivindicar. Claro, el Tulsa, para todos los que son asiduos al Aperitiver, pues... Uh-huh. Saben que hay algunos personajes que pululan por allí que son casi parte del bar, ¿no? Totalmente. Como casi incluso mobiliarios, podría decir. Y bueno, pues la hice la canción pues así, con un poco un homenaje jocoso, pero también con mucho cariño, porque yo les tengo mucho cariño. Además, es un sitio donde siempre que he tocado en directo allí he salido muy feliz. Sin duda, se nota ese cariño y esa devoción por, depende qué escenarios, que no todo han de ser grandes festivales, sino que tiene que haber cabida para sitios como estos, en los que la programación exquisita de Giuseppo da cuenta del nivel que allí se maneja, y evidentemente todos los mencionados en la canción son gente que forma parte de la parroquia del Tulsa Rock Bar de la zona de Benimaclet. Cisco Fran, coméntanos hasta dónde se pueda leer, en qué va a consistir el concierto. Imagino que, al ser un disco corto, todas las canciones del disco caerán, e imagino que también repaso a los clásicos del repertorio de la Gran Esperanza Blanca, ¿no? Pues sí, vamos a tocar el disco en su integridad, por supuesto, y luego pues hay una especie de pequeña selección pues que recorre los últimos discos nuestros. Entonces, hay también alguna canción muy antigua, pero bueno... es un concierto que yo creo que va a estar muy equilibrado, con momentos tranquilos, pero con momentos también muy, muy potentes, rítmicamente y con mucha energía también. Sin duda ninguna, y todo esto estará ocurriendo este domingo, día 24 de noviembre, en la sala Loco Club, que se suena mucho y muy bien, una sala a reivindicar, como hacíamos con Chema Mendizábal, en el que queríamos poner un poco en valor esta cultura del pequeño mediano aforo para bandas que tienen, mantienen el sustento de la cultura y de la música en los directos, evidentemente con todo el respeto para la música que nos llega desde fuera y la música que invade los festivales, para que por lo menos este tejido no deje de caer, ya sea haciendo conciertos como el de la Esperanza Blanca o dedicándole incluso canciones reivindicando pues a la gente que hace posible todo esto. Todo esto, como decimos, en El Loco, este domingo día 24 de noviembre. Y Cisco, a la vista, ¿qué hay? ¿Planes de futuro aparte de presentación de este disco? Bueno, vamos a participar en el día 21 de diciembre, uh-huh, Imágenes Club, la gente de allí, de esta sala, de este bar, va a organizar un concierto solidario por a favor de los afectados por la lana, uh-huh, y vamos a tocar allí el 21 de diciembre junto a muchísima gente. Va a ser un apoyo de muchos músicos valencianos para nuestros cohabitantes, ¿no?, de la, uh-huh, provincia de Valencia. Y luego a partir de ahí pues ya no sabría decirte mucho. Es posible que el día 5 de enero estemos también en The Last Valencia, que se organiza tradicionalmente en El Loco. Cierto, es verdad. Uh-huh. Pero el horizonte, digamos, es a medio plazo con el 40 aniversario. Uh-huh. Vamos a pensar bien lo que queremos hacer y vamos a trabajar para ello. Perfecto, entonces, pero evidentemente a cortísimo plazo, este domingo día 24 en El Loco, para escuchar las canciones de Vagamundos, este viaje digital que ha hecho la banda, porque hay que recordar que este disco está únicamente en formato digital, nos lo va a confirmar ahora Cisco, y no hay formato físico ni intención, ¿no, Cisco? Pues la verdad es que no, los tiempos avanzan no siempre para bien. Y en este caso hemos optado por hacer un experimento, ¿no? Decir, bueno, solemos sacar en físico, de hecho el último disco lo sacamos en dos formatos, en vinilo y en CD. En vinilo y CD, correcto. Uh-huh. Y en este caso hemos optado por modernizarnos hasta el extremo de decir que vamos a hacer lo que se supone que animan a hacer, ¿no? Que es editar solo en digital, poner las canciones en todas las plataformas. Ajá. Y ver qué pasa. Entonces, de momento, pues la experiencia no es muy halagüeña, pero bueno, esperemos que después del concierto la gente corra a sus terminales a comprar el disco. Es un disco que, a pesar de tener 5 canciones, pues el precio también es realmente económico. También quiero advertir a los oyentes pues que el concierto del domingo también tiene un precio muy económico. Uh-huh. y bueno, no solo tiene que ser un aliciente, sino también el hecho de saber que la música se puede disfrutar para cualquier economía, ¿no? Uh-huh. Sin duda ninguna, Cisco Fran de la Gran Esperanza Blanca presentando Vagamundos con el resto de la banda este domingo día 24 en la sala Loco Club de la ciudad de Valencia. Perfecto plan para una tarde de domingo tranquila, poder escuchar música en directo y pues lógicamente evadirse un poco de toda esta saturación y lógicamente siempre con la mente puesta en los que lo han pasado mal, pero con también sitio para el ocio, para la cultura, que es a fin de cuentas lo que nos hará libres, así que de ello no podemos prescindir. Cisco Fran, ha sido un verdadero placer. Igualmente, y nada, nos vemos el domingo. Allí nos veremos, en El Loco Club. Salud, Cisco. Un abrazo. Chao. Pasaron los días, las noches se fueron, nos queda la felicidad de haber convertido el tiempo en vida y su jugo de gustar. En Tulsa vivimos una historia colosal. Si la música sigue sonando, nada nos puede ir mal. Si vamos a ver a los Thrillers, nada nos puede ir mal. Si el gigante dorado vigila, nada nos puede ir mal. Si Bobby y Woody nos cantan, nada nos puede ir mal. Y dejando de fondo la Ron Esperanza Blanca sonando, podemos darles cuenta únicamente ya en esta plataforma de salida ya del Club de Amigos del Crimen, de más conciertos que van a tener pues, como objetivo recaudar dinero para los afectados por la Dana. Como es, por ejemplo, el concierto de mañana viernes, día 22, en el 16 toneladas, con Ukelele Zombies, Luis Brea y los Golden Peluco. Para el sábado 30 de noviembre, el Amund Fest, donde toda la taquilla será dedicada a los Damnificados, con Gigatron, Stereozone, Frankenstein. Como una moneda marcada a la cruz. Y bueno, hay más nombres interesantes en la agenda de conciertos, como por ejemplo, lógicamente, el concierto de Tres Cómplices, del que dimos ya cuenta aquí en el Club de Amigos del Crimen. Antonio Madrid Souto monta su festival también, con dedicando los beneficios a los damnificados. Nacho Casado estará en el Tulsa. Como unos niños con un regalo para acá. Acaban de tocar Los Radiadores junto a The Granny's Band en la Sala Loco. No pienses más, mientras vivas en la gloria estará. Y en fin, consulta la agenda porque viene cargada de propuestas interesantes con opción de, lógicamente, participar y ayudar a los más necesitados. Para caminar. Enciendo la radio. Qué risa me da. Hay reyes de taifas inflando su ego hasta estallar. Llenan su vacío. Y no podemos dejar de decir que mañana viernes día 22 y a partir de las 20 horas Utsili Trio completa el cartel Los Belushi en el Carrevolta. No importa, no lo pienses más. Mientras vivas en la gloria estarás. Un tiempo prestado es lo que tendrás. Una senda para mejorar. Y despedimos con la Esperanza Blanca la edición de hoy, jueves día 21 de noviembre de 2024 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escucharon en directo. El Club de Amigos del Crimen, a los controles estuvo DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo para las plataformas hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Nos vemos en los bares. Salud. Quizá cambie algo.